La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia que estamos comenzando hoy miércoles. Para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690, estamos expectantes con algo que nos daba la sensación de que no iba a darse finalmente, que es la cuestión del posible desalojo en las tierras de Guernica, en lo que ha sido durante varios meses la toma de unos terrenos por parte de 1.500 familias allí, intentando, bueno, de alguna manera pensar un futuro mejor con una vivienda digna, sin pagar los alquileres que se pagan en los barrios populares muchas veces. Bueno, no sabemos si va a ser posible eso, porque se generó una instancia de diálogo que parecía que estaba bien encaminada y que termina esta tardecita con el anuncio de parte de las organizaciones que indican que no hubo acuerdo, que fueron a firmar el acuerdo y que cuando fueron a firmar el acuerdo les dijeron que no había tal acuerdo y se tuvieron que volver con las manos vacías, preparándose para el abrazo pacífico que se había programado ya otras veces, porque hay rumores de que mañana se va a realizar el desalojo de la mano de las fuerzas policiales a cargo del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Bueno, ojalá que no se llegue a esa instancia, porque sería penoso, como siempre, estar pendientes de una represión, pero además en una situación que se extendió tanto en el tiempo, en el que se pudo ver efectivamente la problemática de la gente que pasa por la circunstancia de tener que ir a tomar un terreno en condiciones feas, porque ni siquiera es que van a tomar un terreno en el que rápidamente pueden edificar, en realidad todo lo contrario, van, terminan tan embarrados quizás como donde estaban, porque llueven 2 gotas y se inunda el terreno, mucho tiempo de angustia, de una esperanza que se va apagando de a poco y que no deja de ser más que triste que el hecho se haya extendido en el tiempo sin que se haya podido alcanzar una solución. La saludo a... Hoy no está Pedro al aire, pero tenemos un reemplazo de lujo. La tengo a la mismísima María Eugenia Otero, del otro lado, en el micrófono 2. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Tevele? Bien, muy bien. Qué tristeza, ¿eh? Sí, ojalá esa, esa operatoria que describís no tiene... No la puedo llamar de otro modo que perversa, ¿no? Uh-huh. Es súper perverso lo que pasó. Sí, es raro, es por lo menos raro. Y lo que relatan desde las organizaciones sociales es esto.

Bueno, como decíamos, quiero decirte que en un rato vamos a estar escuchando este audio de un anuncio que se hizo desde la toma de tierras de Guernica, contando esta situación que antes te dábamos a conocer y que, bueno, todo indica que mañana va a haber un desalojo de la mano de la policía de la provincia de Buenos Aires en esas tierras, y los delegados y las delegadas del barrio, cuando regresaron de la municipalidad de Presidente Perón, hicieron una suerte de conferencia de prensa allí en el territorio y vamos a estar escuchándola. Pero también te dijimos que íbamos a irnos 10 años para atrás. 10 años para atrás estábamos haciendo esto mismo. Estábamos haciendo radio, se encendía la luz de aire y pasaba que se había muerto Néstor Kirchner. Y pasaban un montón de cosas a un montón de gente, entre ellos a Horacio González, que era en aquel momento director de la Biblioteca Nacional y a quien le preguntamos qué implicaba la muerte de Kirchner en ese momento y qué dejaba Néstor Kirchner. Una reflexión a propósito de todo el proceso social que se dio en estos días a partir del fallecimiento de Kirchner. Bueno, había una corriente subterránea desconocida incluso por el mismo kirchnerismo. Eso revela lo compleja de la sociedad argentina. Es un proceso de identificación con un presidente que diríamos que impulsó ciertos procesos reformistas, algunos muy, muy tibios, pero esos procesos reformistas que impulsó se hacen en una sociedad donde hay una fuerte derecha, una fuerte clase empresarial muy obtusa, políticos que actúan en la vida popular pero que son de forja conservadora y reaccionaria. La Argentina es un país muy difícil, por eso mucha gente, más de las que todos suponíamos, valoró las reformas que aún en muchos casos vacilantes, como se decía antes, o que no satisfacen enteramente, como alguien podría imaginar, y sin embargo eso fue muy valorado. Por eso el luto por Kirchner fue un luto activo y trascendió a las esferas más ligadas al gobierno o a su militancia, ¿no? Por eso es un toque de atención para todos esto. Y la cercanía del fallecimiento de Kirchner con el asesinato de Ferreira es para pensar, no para hacer causalismo, que una cosa y la otra, en fin, o que... pero si hablamos muy metafóricamente, el disparo contra Ferreira, que es solo él mató, eso es un hecho que ofusca y ofende a toda la sociedad argentina, que debe ser rápidamente esclarecido, pero de alguna manera, sea o no ha sido esa voluntad, también se dirigía contra una experiencia tímidamente reformista, como la de Kirchner. Una experiencia tímidamente reformista, decía Horacio González, a partir como un modo de definir al gobierno de Néstor Kirchner después de su muerte. Vamos a recibir a un querido y viejo amigo, a Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional. Acaba de publicar Néstor Kirchner, No les tengo miedo, un militante que respetó su pasado. Gustavo, bienvenido al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo va? Gran abrazo. ¿Cómo va? Gracias por atendernos. Bien. Estamos con Euge, con María Eugenia Otero, para charlar contigo sobre la figura de Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. ¿Qué quedó? Quedó fundamentalmente para mí el hecho de que hay una democracia de carne y hueso con todos sus errores y acierto, que está muy por encima de la democracia formal, que es capaz de enfrentar al poder real en algunos aspectos y ganar algún partido y de tanto en tanto dar alguna vuelta olímpica. En aquel momento me parece que la explicación sobre lo hecho y el balance final también tienen que ver con el contexto. Néstor asume con 24% de desocupación, 53% de argentinos debajo de la línea de pobreza, 180 mil millones de dólares de deuda y el aparato productivo destrozado por segunda vez en menos de 25 años. Néstor asume después de ese proceso de desperonización que significó el menemismo con una profundización y posgrado de las políticas económicas de José Alfredo Martínez de Hoz, y después de Fukuyama, después del fin de la historia, después de el fin de las ideologías, y esencialmente después del que se vayan todos, que muestra una sociedad que estaba expulsando de la Argentina a los mucamos del poder real, o sea, un sector de políticos que habían le habían colocado el cartelito de liquidación al país, pero no podían individualizar quiénes eran sus verdaderos enemigos. Y Néstor, de la mano del regreso de la política, siendo la política la que comenzaba a darle órdenes a la economía otra vez, después de mucho tiempo, con regreso de paritarias, industria nacional, empieza a motorizar un cambio, una transformación que la saca de una postración terrible al país, fruto de no haberse desembarazado jamás de las políticas neoliberales, ni el gobierno de Alfonsín, ni el gobierno de Menem, cada uno desde lugares muy distintos. Alfonsín desde la impotencia y los muy malos caminos que eligió para transitar un campo minado, y el menemismo de la base de la traición al voto popular y profundizando lo hecho por el proceso 76-83, con privatizaciones, con flexibilización laboral. Bueno, y en ese contexto asumen esto, por lo tanto me parece que lo hecho también tiene que ver con el contexto, por lo menos para mí, le da una especie de revalorización a todo lo sucedido. Claro. Recién escuchábamos ese audio con Horacio González apenas unos días después de la muerte de Kirchner, y él hablaba de tibio o tímido reformismo. Más allá de las limitaciones de la propia izquierda partidaria, digamos que no es el momento para charlar eso, ¿es el kirchnerismo o la figura de Néstor Kirchner un techo para el progresismo? No, bajo ningún punto de vista. Primero, no coincido con lo que acabo de escuchar de Horacio. A mí no me parece un tibio reformismo. Me parece que habría que encontrar una palabra que zanje las diferencias entre gobierno reformista y gobierno revolucionario. Por supuesto, no hay ninguna duda. Depende la condición del reformismo, pueden ser muy grandes o pueden ser muy chiquitas, pero si es un tibio reformismo, no al ALCA, pago al fondo, caída de las leyes de perdón después de 25 años, regreso de las paritarias después de 10, triplicación de las pymes, creación de poco más de 5 millones de puestos de trabajo nuevos, 3 millones de jubilaciones nuevas, 14, en el caso de Néstor, 14 aumentos por decreto a los jubilados después de 10 años de estar congelados, qué sé yo, no sé, puedo enumerar unas cuantas cosas que me da la sensación poco tienen que ver con un tibio reformismo. Son miradas. Pero para mí es como que hay que encontrar una palabra que marque diferencias más exactas, que por supuesto uno sabe de qué se trata, pero que en este caso me parece que nos falta una palabra en el diccionario político argentino entre el reformismo y un gobierno revolucionario. ¿Vos decís que...? Por supuesto, como... desde ya, ni el peronismo ni el kirchnerismo, de hecho lo son en función de un gobierno revolucionario tal como... qué sé yo, se nos puede pasar por la cabeza, claro, la Revolución Cubana, bueno, por supuesto, no estoy hablando de eso, pero me parece que tampoco fue un tibio reformismo. Uh-huh. ¿Qué es Néstor Kirchner, No les tengo miedo, además de un nuevo libro de Gustavo Campana? Bueno, a mí me parece que es básicamente un tipo que desde el peronismo, y con eso estoy planteando desde qué lugar parte y a qué lugar regresa permanentemente, me parece que intenta ser fiel a lo largo y a lo ancho de sus 4 años de gestión, pero también desde el llano y como diputado, a su propio pasado. No les tengo miedo, es la famosa frase ante la formación militar del Día del Ejército del año 2006. No es una frase para un tibio reformista ante una formación del ejército que se desarma cuando él estaba planteando que hay que terminar con el ejército de la doctrina de la seguridad nacional y volver al espíritu sanmartiniano, y después habla de Sabio, de Mosconi. Y me parece que es su forma de enfrentar a algunos sectores del poder real, por supuesto. Volviendo a esas escalas de las que hablaba recién Horacio, esos movimientos hay que tenerlos en cuenta en función de dónde parte Néstor Kirchner políticamente, pero me parece que por momentos respondió a su pasado, que a la hora de firmar el primer decreto que le cambia la vida o empieza a cambiarle la vida a millones de seres humanos, el espejo le devuelve una imagen en blanco y negro, con anteojos pesados, el pelo un poco más largo y sin una sola cana. Se me ocurre que por ahí la mejor forma de analizar a Néstor o a cualquier gobierno, y sigo enganchado con lo que acabo de escuchar de Horacio, por ahí porque me sorprendió, tiene que ver con que el análisis sobre un hecho histórico no guarda una dependencia directa con relación a mis sueños. El análisis es, a ver, ¿qué hizo este tipo en función de lo que estaba sucediendo? Y la verdad que hizo mucho más que lo que uno había pensado del títere de Duhalde, hizo mucho más de lo que estaba en la cabeza del peronismo ortodoxo que venía de la tradición menemista, y por ahí en función de lo que uno siente, quiere y tiene en su cabeza y en su corazón, es algo que está a mitad de camino de los sueños propios. Eso no tiene que en ningún momento cruzarse con el análisis de lo sucedido, que para mí es mucho más que ese análisis. Nobleza a mitad de camino, ¿no? Nobleza obliga, Gustavo. Nobleza obliga. Obviamente hicimos un recorte de 1 minuto y medio de una extensa charla con Horacio González en aquel momento, en la que también decía cosas parecidas a la que está diciendo vos ahora en cuanto a la sorpresa que había implicado, por ejemplo, para él encontrarse con un gobierno de Néstor Kirchner muy diferente a lo que había pensado que podía hacer, digo, para que no polemicemos 10 años para atrás con un audio de Horacio, pero como disparador me parece que está bueno también, porque hay algo, hay un peligro. Mirá, si será bueno que todavía estamos hablando de eso. hay un peligro latente también, y es que las sociedades, no la sociedad argentina, las sociedades históricamente están muy apegadas a generar imágenes idolatradas de personajes políticos que ya no están, y que muchas veces se vuelven indiscutibles porque no están. Ese peligro creo que está latente con Néstor Kirchner, como está latente con Fidel Castro, digo, o con el Che Guevara. Entonces, también jugando con eso y tratando de romper con eso, quiero preguntarte ¿cuál fue para vos la mejor acción de Néstor Kirchner en lo político, y cuál fue la deuda? Bueno, Néstor es la suma de las partes, ¿no? Y desde cualquiera de los lugares desde donde yo miro la política, puedo encontrar 2 o 3 que relativamente me sorprenden y me completan más o menos, pero con el vaso medio lleno, ¿no? Noal Alca es un dato interesantísimo, que tiene que ver con no solamente ladrarle a la luna, sino decírselo a Bush a 10 centímetros y un trabajo coordinado con básicamente Chávez-Lula, pero esencialmente Chávez-Fidel, porque Fidel es el gran arquitecto de todo lo que sucede en Mar del Plata, básicamente de la cumbre de los pueblos. Fidel tiene un rol muy activo y es el hombre que le da las órdenes a Luis de Lía, que es el emisario argentino en La Habana en la previa. Y por lo menos para mí, de solo pensar que aquella Argentina que salía de los 39 muertos del 2001, que salía de Domingo Cavallo por dos, primero con Menem y después con de la Rúa, y de esa etapa tan, tan terrible desde todo punto de vista, había un gobierno que pactaba cómo trabajar una política anti-Bush junto con La Habana. Bueno, qué sé yo, por lo menos para mí es parte de un sueño que no me permitía soñar en ese momento. Por supuesto que los ejes simbólicos de... A ver, todo lo que voy a decir tiene que ser antecedido por esto. Después del paso del neoliberalismo por nuestras vidas en cualquier momento, 76-83, 89-2001, o el macrismo, después del paso de ese huracán, todo lo obvio parece revolucionario. Entonces, hay situaciones que por ahí, en otro tipo de contexto político, tienen otro peso, pero viniendo de en ese contexto, todo lo obvio parece revolucionario. No era obvio la simbología del Proceda bajando los cuadros en Campo de Mayo, no era obvio la apertura de par en par de la ESMA después de Carlos Menem pretendiendo hacer allí un parque y dinamitar todas las pruebas con las que estuvo trabajando tantos años y todavía en este momento el juez Torres para determinar las condenas en los juicios de violaciones a los derechos humanos y terminar con la memoria y afianzar mucho más la impunidad. Digo, esas cosas hay que medirlas en función del momento en el que fueron pautadas, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que se redimensionan, ahí es donde cobran otro cuerpo, pero jamás yo pensé que íbamos a en 2005, 4 años después del 2001, a desembarazarnos de las políticas del Fondo Monetario Internacional en tándem geopolítico con Brasil, porque se hace una semana después del anuncio que tira Lula y entonces empieza un trabajo entre dos países que fueron obligados por el imperio a mirarse de reojo como hipótesis de conflicto permanente. Y si se miran de otra manera, Argentina y Brasil, y a su vez se suman a Venezuela, y las tres potencias económicas del continente se ponen de pie y hablan de Banco del Sur, de Gasoducto del Sur, de UNASUR, bueno, hay como un tiempo nuevo que para... qué sé yo, no sé si para mi generación, por ahí en ese momento todavía pensábamos en la posibilidad de una revancha, pero a mí no me cabe ninguna duda que lo vivido entre 2003 y 2015, para muchos, sobre todo para la generación de la militancia de los 70, fue una especie de giro que no estaba en la cabeza de nadie. Charlábamos el otro día, bueno, el martes, con Tayana, y Tayana fue canciller de esa etapa después de estar declarando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 en el patio de Rawson y estando en Cana durante toda la dictadura. Y qué sé yo, no sé, yo pongo todo eso en la balanza a la hora de medir esos tiempos políticos que eran inimaginables en los 90, absolutamente inimaginables. Una deuda, pero más que nada, más que nada para romper con esto de la idealización, ¿no? Solo por eso, no porque haya que balancear. Sí, no obstante, qué sé yo, después lo podemos chequear mejor, pero la idealización tendrá que ver sobre ejes poco concretos. Y uno cuando está hablando de cifras y de hechos políticos reales, en realidad no es idealización, es, mira, esto fue así, no es historia contrafáctica, estos son los porcentajes, esto fue lo que pasó, estas son las decisiones políticas que se tomaron, y punto. trato de no idealizarlo, trato de ir al encadenamiento de situaciones de un momento político argentino que generó, desde todo lo que nombramos hasta derechos de cuarta generación, absolutamente impensado para la sociedad argentina como matrimonio igualitario e identidad de género o como ley de medios. Al margen de lo que cada uno pueda pensar sobre qué le faltaba a cada uno de esos procesos, y qué sé yo, si Alfonsín hubiera planteado matrimonio igualitario en la campaña del 83, y seguramente lo hubieran bajado a cascotazos del escenario, porque no era una sociedad abierta a ese tipo de propuestas en función de, qué sé yo, tantas cosas. Hechos que quedaron, bueno, quiero sumar el regreso del pedido de soberanía por Malvinas, la forma en que por primera vez desde 1982 Néstor triplica lo que estaban cobrando los excombatientes, dignifica esa situación y me parecen pasos muy grandes. Si me decís un algo que haya quedado a mitad de camino, a mí me duele, pero no se lo puedo tirar a Néstor en sí, por ahí estoy hablando más de situaciones que hacen al kirchnerismo, pero me parece que lo que instala es la pelea con el poder real, y en cuanto a ley de medios, el hecho de haber dejado con vida al enemigo y el enemigo en ese sentido, en cuanto al tipo se puede poner de pie, comió tres galletitas y recuperó un poco de fuerza, te aniquila. Y a eso me parece que con el enemigo no se puede trabajar a medias. Claro. Bajo ningún punto de vista. En los últimos minutos de esta charla, que te agradecemos, Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, pero además laburante desde hace muchos años de Radio Nacional, quiero preguntarte, así como decías que Kirchner te acercó a algunos de los sueños que traías, si esta Radio Nacional de la que sos subdirector se va acercando a los sueños de un tipo de radio como vos. Muy lentamente. Hace 10 meses que estamos laburando y llevamos 7 de pandemia. Entonces, es muy complicado. No solamente 7 de pandemia, sino que fruto de la pandemia, hasta junio, julio, y está muy bien, ¿eh? No digo lo contrario, pero digo, es el freno de mano que tienen esos sueños. Tuvimos 7 horas de contenidos educativos por cada día, entre primaria y secundaria, cosa que ahora seguimos haciendo por FM y en todo el país, pero es todo muy lento. Sí, se han puesto en práctica un montón de cosas federales, como la entrevista federal, como el diario federal, pero al lado de lo que teníamos en la cabeza en enero, febrero, es poquito. Hoy, qué sé yo, es la hay que recordar siempre, somos 50 radios y 1.400 trabajadores, ¿no? En realidad somos 104 radios sumados a las FM. Y hoy todo está puesto en las condiciones de salud en las que trabajan los compañeros, cada tanto cerrando radios en el país profundo, que hoy está, digamos, muy muy muy complicado. Y creo que es como la prioridad. Y todo lo otro aguanta un poco, pero igualmente hoy, qué sé yo, bueno, es Radio Nacional y podés escuchar a Sandra Russo, a Mario Weinfeld, a Mario Giorgi, a Claudio Orellano, a Liberty Downes, el programa de Crisis, de la revista Crisis, que está los sábados al mediodía, a Quique Pessoa, Alejandro Apo, ha saborido, qué sé yo, hay algo dentro de este esquema, y la verdad que es bastante variopinto y plural, y es una es un orgullo. Bueno, es lo obvio, parece revolucionario, ¿no? Volvimos a hablar de golpe de Estado en Bolivia, después de 11 meses de no poder hacerlo, ¿no? O de hablar de golpe cívico militar después de no poder hacerlo durante 4 años. No hay nadie que ande chequeando las redes sociales de los compañeros, ¿eh? Lo obvio parece revolucionario. Pero esas cosas pasaron y todavía es una radio que sufre mucho la paliza que tuvo todo su plantel, que además fue diezmado por cómo se echaron a los contratados, los retiros voluntarios, las jubilaciones anticipadas. Por eso que cuesta mucho poner de pie toda esa maquinaria. Y ni estamos hablando de situaciones edilicias, ni estamos hablando de infraestructura. Para que te des una idea, la radio tiene el auditorio de Maipú 555, el gran auditorio de Córdoba y los auditorios de Mendoza y de Rosario. Uh-huh. Estos últimos dos plazas muy grandes, los auditorios empezaron a ser remodelados por el macrismo antes de las PASO. Es como que yo te diga, bueno, arrancaron por la demolición y después lo iban a poner de pie. Bien, vinieron las PASO y quedaron las ruinas como si hubiera sido un bombardeo. Bueno, ese tipo de cosas, bueno, te puedo nombrar decenas, lamentablemente. Uh-huh. Por lo tanto, esto requeriría de tiempo. Te estoy hablando en un país sin presupuesto, por lo tanto es una radio sin presupuesto, ya estamos en noviembre. Uh-huh. Así que haciendo lo que se puede con dos escarbadientes. Un abrazo grande, Gustavo, y gracias por esta casi media hora de charla en el aire de La Retaguardia. No, vos sabés el enorme gusto de charlar con ustedes por un montón de razones, por el pasado, por el presente, porque además siempre está bueno esto de ensanchar los límites del debate, accionar el pensamiento crítico. A mí por lo menos me parece fantástico. Uh-huh. y es una meta, es por ahí. El asunto no es crear sentido, el asunto es dar herramientas o tirar disparadores para que el pensamiento crítico se ponga en acción y que cada uno con eso haga lo que tenga ganas. Así que bueno, nada, como siempre, un gusto enorme. Dale, un abrazo enorme. Te mando el resto de la nota de González para que no te enojes porque te lo vas a cruzar. Un abrazo. Chao. Gustavo Campana, subdirector de Radio Nacional, autor del libro sobre Néstor Kirchner recientemente publicado, que se llama No les tengo miedo. Y bueno, nada, en fin, a mí me resulta interesante escucharlo. No son tampoco tantas las personas a las que vos te podés sentar, arrancarle con un audio así y que no lo entienda como una provocación. Digo, más allá de que nos conocemos desde hace bocha de años, nos podríamos haber encontrado con alguien que dijera, uy, no, pero eso, ¿cómo vamos a empezar con eso? Hablar de Néstor Kirchner. Más y allá de que se conozcan hace muchos años y que sepa claramente que sos un provocador. Eso no, querés decir. No, porque no, de ninguna manera. Además lo valoro, lo quiero un montón a Gustavo, un tipo súper respetuoso. Bueno, avanzamos con el programa que se nos fue larga la charla. sabe que no entiende. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el 30 de marzo del 2006. No nos sorprendimos con una noticia con la que sí se sorprendieron los medios tradicionales, que fue la del incendio del taller de la calle Luis Viale, allí en el barrio de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La verdad es que aquellas muertes fueron muertes que contribuyeron con la denuncia también de los sobrevivientes a poder instalar una denuncia que se venía haciendo a través de los medios alternativos. Quizás no teníamos la misma fuerza que tenemos hoy, aunque siga siendo quizás exigua, para denunciar algunas cosas. Se conoció masivamente la cuestión de los talleres clandestinos en la industria textil a partir de aquel incendio en la calle Luis Viale 1269-1271. Hubo juicio, hubo los dos dueños, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, que fueron absueltos, y hay un lugar que fue devuelto a los dueños, y hay sobrevivientes como Lourdes Hidalgo que piden, que pelean por un proyecto de expropiación. Así que la recibimos a Lourdes para charlar sobre eso, porque estamos a las puertas de actividades para exigir que ese lugar sea un centro donde se pueda recordar lo que sucedió. Lourdes, bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele contigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer, Fernando, a tu persona y como también a las radios de Retaguardia por brindarme este espacio. Aquí, no solo en este programa, en esta radio, la verdad es que hemos escuchado tu voz montones de veces, y cada vez que hay algo para comunicar están los micrófonos abiertos. Insisto, no solo de este programa, sino de muchos otros compañeros y compañeras que en sus programas tienen este tema en agenda. Van a estar haciendo una radio abierta en estos días para insistir con la cuestión de que ese lugar sea un espacio que en el que se pueda recordar lo que sucedió. Sí, este 30 de octubre en Plaza de Mayo a las 3 de la tarde se realizará una radio abierta. Exigimos que el lugar de donde fue el incendio del taller clandestino Luis Viale que sea un espacio de memoria. Este viernes será una jornada de lucha por la expropiación y patrimonialización del taller, donde perdieron la vida trabajadores junto a sus hijos. El 30 de marzo del 2006 se incendió el taller y perdieron la vida trabajadores y sus hijos, una mujer embarazada, un adolescente y cuatro niños. Todos ellos fueron víctimas de trata y explotación laboral. Son 14 años de lucha y este caso quedó impune. En el 2016 solo fueron condenados los capataces. Los dueños del inmueble, de las máquinas, de las ropa que cosíamos, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Heiler, sobreseyeron, uh-huh. Los jueces los sobreseyeron por falta de pruebas. Claro. Yo me pregunto, para que haya verdadera justicia, ¿cuántas muertes más quiere la justicia? No les bastó las 6 muertes, porque ahí perdieron la vida mis compañeros junto a sus hijos cosiendo la ropa. Al lugar entraba la policía, vinieron los funcionarios del gobierno de la ciudad, entraban los dueños Heiler y Fischberg, no hicieron nada, estas muertes eran evitables. A nosotros no nos dieron lugar para reclamar, como mi persona. Yo reclamé por el baño, porque teníamos un solo baño para las 65 personas. Un baño conectado con un cono de hilo para ducharse. Y eso fue el delito de reclamar. A pocos días me dijeron de que me vaya, porque ellos estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. O sea, estas muertes eran evitables. Antes del 30 de marzo hubo otro incendio en ese taller, dentro del taller, y no hicieron nada. Para los dueños solamente fue embolsillarse las ganancias y no en las condiciones que estuvimos nosotros. Como muchos se preguntarán y nos dijeron, ¿por qué no se fueron si no te gustaba? Yo me quise ir del lugar. Trabajé un mes con 15 días y pedía que me pagaran. Y uno de los capataces me respondió, acá se paga cada 3 meses. Y eso fue la estrategia para detenerlos a los trabajadores, para que no se vayan, a no pagarlos. No fue a mí sola que no me pagó. A muchos trabajadores, después del incendio, empezaron a cobrar que les debía de 6 meses, 5 meses, 1 año. Y la verdad, esto fue una masacre, no fue un incendio ni una tragedia. Fue una verdadera masacre por la patronal. Ellos son los responsables. Por más la justicia los haya dejado libre de culpa, para nosotros ellos son los asesinos que mataron a mis compañeros por su sed de ganancia. Y hoy en día nosotros vamos exigiendo que el lugar sea un espacio de memoria y de organización para los migrantes y trabajadores y trabajadoras en lucha. Y no vamos a permitir que el lugar sea nuevamente un lugar de masacre, como la justicia actuó al rato. Los entregó la llave del lugar a los mismos responsables de estas muertes. Hoy en día, a una cuadra de donde fue esta masacre, en la calle Artigas al 1241, tienen otra fábrica que sigue funcionando y siguen explotando obreros. Lourdes, y la justicia sí lo va encubriendo. Justamente te iba a preguntar en ese sentido al que vas yendo, porque yo decía al principio que la masacre sirvió para que los medios tradicionales pusieran en su agenda. Cada tanto lo siguen haciendo, no cada vez con menos frecuencia, pero cada tanto lo siguen haciendo, la cuestión de la confección de ropa en talleres clandestinos, en las condiciones en las que estaban ustedes. ¿Cambió en algo, digo, esas muertes tan penosas, tan cercanas para vos? ¿Ayudaron a cambiar en algo la realidad o seguimos plagados de talleres clandestinos y no nos damos cuenta y estamos rodeados? No, yo lo veo, no cambió nada, porque no fue las únicas muertes. En el 2015 nuevamente perdieron la vida 2 niños, hijos de los trabajadores textiles, en el barrio de Flores. Como también en el 2018 nuevamente se incendió otro taller y murió una nena. Y hasta el día de hoy no cambió nada. Como en esa que se presentó la pandemia, han seguido trabajando en esa forma, trabajadores en talleres, cosiendo los barbijos. Como también en las mismas fábricas que dicen estar en blanco, asegurados, tener la obra social. No, igual han muerto obreras textiles y yo lo veo que no cambió nada. Sigue lo mismo, siguen muriendo trabajadores en distintas formas y no cambió nada. La actividad que van a hacer en la Plaza de Mayo es una radio abierta centralmente. Sí, es una radio abierta, como también todos los que quieran venir a dejar sus demandas, que vengan. Lo que sé que todas, no es el único caso de Luis Viale, como tantos casos va pasando, como tantos casos quedó impune, como el caso de Luis Viale. Mira, hubo 6 muertes y este caso quedó impune. No hubo justicia para nosotros. Y por esa razón nosotros invitamos a todos aquellos que quieran venir a dejar sus demandas, y esto lo haremos con toda la seguridad de distanciamiento y usando barbijos y usando gel. A pesar en esta pandemia que estuvimos cumpliendo la cuarentena, ha habido tantas muertes como en muchas fábricas han muerto obreras textiles en distintos rubros de trabajo. Han muerto muchos trabajadores y trabajadoras, y por esa razón nosotros no callaremos más. Son 14 años de lucha. No vamos a esperar más, porque no vamos a callar. Hace tiempo nos habrán hecho callar, pero ahora no. Si ahora no, nos sentimos los sobrevivientes, las sobrevivientes más fortalecidos, y no podemos dejar de que el lugar vuelva a la mano de los mismos patrones que hoy en día siguen explotando a obreros migrantes. Bueno, Lourdes, hacemos la invitación entonces a aquellas personas que nos están escuchando en vivo o en estos días posteriores a este miércoles, a la radio abierta que se va a realizar en la Plaza de Mayo el próximo viernes 30 a las 15 horas, donde además van a estar la comunidad de Sicuris, artistas, cantantes, bailarines, está la adhesión de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, entre otras, y está convocado por Sobrevivientes y Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, con distanciamiento social y con barbijo, cuidándonos, que bueno, y para denunciar a quienes no nos cuidan, y en el caso de los laburantes y las laburantes textiles, no solo no nos cuidan, sino que las exponen a las situaciones como la que se vivió en aquel incendio nefasto, o en la que se viven hoy sin tantas consecuencias, pero de todas maneras con esas espaldas dobladas de dolor de 12, 13, 14 horas o más, estando en la máquina, por sueldos casi que inexistentes. Lourdes, un abrazo enorme. Siempre es muy doloroso, pero a la vez esperanzador escucharte, porque hay en tu voz una mezcla de bronca, de tristeza y de lucha, que toda junta, digamos, genera, a nosotros por lo menos nos genera la particularidad de querer escucharte. Así que volvemos a charlar en cualquier momento. Bueno, como también, disculpe, por último quería hacer constar, estaremos como también junto a los papás, familiares, sobrevivientes de Cromañón, porque también ellos están luchando por la misma causa. Exacto, sí, sí. Y estaremos junto a ellos, y quiero agradecerles nuevamente por darnos este lugar, por su medio de comunicación, y mi abrazo enorme a todos los que componen en esta radio. Abrazo, Lourdes, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Hasta Hasta luego, gracias. Lourdes Hidalgo, sobreviviente, ella era una de las laburantes del taller textil clandestino de Luis Viale, donde ocurrió esa masacre en 2006, en marzo del 2006. No queremos ser tremendistas, pero saltamos de aquel hecho en Caballito a lo que podría llegar a ocurrir mañana en Flores. Insisto, no estamos poniendo título, letra, molde y en rojo. Nos vamos para escuchar las voces de Guernica, porque justamente nos parece que todavía siempre hay una ocasión, un momento, un instante para repensar desde la política, para buscar soluciones desde la política y para evitar que la política accione con las armas y con los palos de sus fuerzas de seguridad. Siempre se está a tiempo desde el poder para evitar esto. En Guernica fueron a firmar el acuerdo hoy y se encontraron con la novedad de que no hay acuerdo. E hicieron una conferencia de prensa que estamos intentando escuchar y que pueden encontrar en el Facebook Historia desde adentro de la recuperación. Allí seguramente solucionar la problemática de todas las familias que nos encontramos desde el 20 de julio. Para poder llegar a un acuerdo, como siempre bien hemos estado en situación abierta de poder llegar a un diálogo. Lamentablemente hoy nos terminaron de confirmar de que ningún tipo de acuerdo llevaría a la solución de las 1.450 familias que están dentro del predio, que estamos dentro del predio, tratando de llegar a tener una solución habitacional. Hoy nos dieron por sentado de que las fechas límites no van a ser corridas, por lo tanto estamos totalmente conmocionados, porque la verdad que siempre buscamos la forma de poder llegar a una solución conjunta, pero las fuerzas represivas y ministeriales no lo ven así, por lo tanto llamamos nuevamente a la solidaridad con los cortes, con los diferentes dispositivos que habíamos ido planeando a lo largo de estos días de fechas de desalojo. Volvemos nuevamente a estado de alerta para llegar a una cantidad de familias y de solidaridades que están acompañando. Volvemos a esta noche hacemos nuevamente vigilia y mañana pedimos nuevamente la solidaridad de todas las organizaciones y organismos de derechos humanos para que nos acompañen en esta situación. Mañana desde las 7:30 se van a estar realizando diferentes cortes en apoyo a la toma de Guernica y en realidad intentando que no se llegue al desalojo. Desde las 7 a.m. en Guernica, ruta 210 y calle 29, pero también en el Obelisco, en el puente Pueyrredón, en el puente La Noria, en el Saavedra, en la bajada de la autopista en La Plata, en 205 y 58 en Ezeiza, en el acceso oeste a la altura del Hospital Posadas, en el kilómetro 20 de la ruta 3 y las vías de Isidro Casanova, en La Matanza, en Panamericana y 197, no al desalojo, tierras para vivir. Ojalá que la política no crea que solo se arregla con palos esta cuestión o con balas, porque esto se arregla con derechos, con vivienda digna, es la manera de solucionar un conflicto como este. Y esta semana se demostró que no se estaba tan lejos, porque de hecho estaba el acuerdo firmado, el acuerdo por firmarse, estaba acordada la situación. Y hoy, cuando fueron a firmar el acuerdo, se encontraron con que el gobierno les dijo que el acuerdo no existía más. Así que ahora corren los tiempos del desalojo y el rumor es que mañana va a ser por la mañana el desalojo por parte de las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Berlín debe estar con haciéndosele agua a la boca, ¿no? Estas situaciones le gusta. Viene desde hace tiempo intentando resolver este conflicto político de la manera que él sabe resolverla como militar, que es con las armas, que es con la dureza de un tipo que no sabe resolver las cosas de otra manera, evidentemente, que se debe estar frotando las manos esta noche. Va a dormir muy tranquilo y a la vez muy ansioso, esperando poder actuar mañana. Un abrazo, nos vamos yendo y nos encontramos la semana que viene. Gracias, Euge, allí en producción. Hoy, ¿viste? ¿Cómo? Lo mío fue un apoyo logístico hoy. No, fue el apoyo en producción necesario ante la ausencia de Pedro, que va a estar la semana que viene de vuelta. Nos vamos.